CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Antes de comenzar con el desarrollo de la información, si ustedes quieren, además de escucharnos a nosotros, porque la idea es que no nos dejen de escuchar tampoco, pero quieren prender la televisión y ver TV Ciudad, allí va a estar Martínez y también, en este caso, Andrea Revuelta con Pilar Tejeiro, en una nota que 8:15 comenzó allí en TV Ciudad, así que si quieren ver a la fórmula de la Unidad Popular Frente de Trabajadores, está justamente esa nota a esta hora con Pilar Tejeiro allí en TV Ciudad, la ponen y dejan la radio encendida también para poder informarse de las cosas que informamos nosotros, que no informan otros medios, así que no es bueno tampoco que se lo pierdan. Vamos a comenzar con la situación vinculada al tema del Parlamento Nacional. No se ha dicho mucho, pero se aprobó una minuta de aspiración, que siempre les recuerdo que una minuta de aspiración es un pedido que el Parlamento hace al Poder Ejecutivo para que envíe un proyecto de ley diciendo tal o cual cosa. En este caso lo que piden que diga ese proyecto es que se permita a través de la enseñanza virtual a mayores de 18 años completar el bachillerato. Hay muchos que no han terminado el bachillerato, mayores de 18 años. Muchos de ellos están en el interior del país, no están cerca de centros de enseñanza. Y la iniciativa contó solo con los votos del oficialismo. Vamos a escuchar primero a Felipe Schipani, un hombre brazo derecho de Robert Silva, por decirlo de alguna forma, que fue un poco quien llevó e impulsó esta propuesta. Y después vamos a escuchar a Frente Amplio explicando las razones por las cuales no acompañaron este pedido. Pero vamos a escuchar primero a Schipani, Felipe Schipani. La educación del país está transitando un proceso de cambio, que tiene uno de sus ejes en revertir uno de los principales problemas de nuestro sistema educativo, que es la baja culminación de la educación media. Es un problema que venimos arrastrando hace mucho tiempo, han habido avances notorios, pasamos de un egreso del orden del 41% en 2019 a 51% en el año 2023, pero seguimos teniendo dificultades comparativamente con otros sistemas educativos de la región. Uruguay sigue teniendo tasas de egreso de la educación media muy bajas. Y de acuerdo a los datos de la encuesta continua de hogares, el 14,3% de la población de nuestro país mayor de 25 años tiene la educación media superior, o sea, el bachillerato incompleto. Estamos hablando de 350, 400 mil personas que no han culminado este ciclo educativo y que constituyen el público objetivo de esta iniciativa que nosotros estamos planteando. Estamos hablando de plantearle a las autoridades educativas la instrumentación de un bachillerato virtual extra edad para mayores de 18 años. Y lo ubicamos en este segmento etario en virtud de distintas realidades que todos vivimos y que todos conocemos. Hay naturalmente un tema que hace a las ocupaciones de las personas que ingresan al mercado laboral y que muchas veces por cuestiones de tiempos no tienen la disponibilidad para culminar las materias que les quedan del liceo, para ir al liceo nocturno, para rendir libre, es toda una complejidad. Y hay muchísimos uruguayos en esa situación. Por eso, esta alternativa, ¿no?, del bachillerato virtual, que no supone inventar el agua tibia, es lo que hace el mundo entero, pero es lo que hace también la educación privada en nuestro país. Por tanto, nosotros creemos que la educación pública tiene que brindarle esta alternativa también a muchas personas que no pueden solventar esta alternativa que se ofrece hoy solo en la educación privada. Y decíamos que desde el Frente Amplio no se acompañó este pedido al Poder Ejecutivo. Entre otras cosas, Nicolás Lorenzo, que es diputado del Frente Amplio por el departamento de Artigas, marcaba que ya existen modelos semipresenciales o semivirtuales para completar parte de la enseñanza. Marcó también el tema de la conectividad. Hay zonas en donde la conectividad no llega, dijo Nicolás Lorenzo, pese a que ha aumentado y mucho la conectividad. Obviamente no se iba a tirar en contra de Carolina Cose, que una de sus banderas es justamente el desarrollo de la conectividad vía web, pero dijo, en algunos lados ha faltado. Yo recuerdo gente colgada, niños colgados de los árboles para ver si les llegaba la señal cuando estábamos en pandemia para poder terminar hacer los deberes a través del Plan Ceibal. Eso se ha visto. No es en todo el país, pero hay situaciones en las cuales la conectividad al norte del Río Negro y sobre todo en la zona centro cae y cae bastante. Entonces manifestaban que hay que ver cómo es la sostenibilidad y también ver cuál es la participación virtual y cuál es la participación en aula. Porque muchos dicen que también el tema del aula da otro tipo de desarrollo a nivel educativo que también debería ser en cuenta. Pero lo que más se critica por parte de Frente Amplio es que se diga que esta propuesta tiene el apoyo de Robert Silva. Porque Robert Silva, dicen, estuvo 4 años al frente de la ANEP y ¿por qué no lo llevó adelante? Lo traen ahora como una especie de bandera. Electoral, de campaña electoral, cuando sería para instrumentarlo a fin para el año que viene, donde va a haber otro gobierno. Entonces ellos consideran que es meramente levantar una bandera y nada más. Vamos a escuchar lo que decía Nicolás Lorenzo. Hay, a nuestro entender, un desconocimiento de lo que existe en cuanto a la culminación del bachillerato. Está el Plan 94, está lo que tiene el libro asistido, Programa Uruguay Estudia, el PROCES, y algunos son híbridos con plataformas y tutorías, y algunos de esos planes también tienen un seguimiento que se acuerda con un tutor, se ve la hora y se culmina el bachillerato. No netamente 100% virtual, pero sí es parte virtual y parte híbrida que se viene aplicando y vienen prácticamente muchos de ellos desde el año 2008. Hay que tener conocimiento para plantear algunas cosas hacia la ligera. Comprarlo plenamente de que no se le debe exigir de qué forma la calidad tiene que tener la educación. Eso es una intromisión. Cada uno tendrá su interpretación. Nosotros propusimos una serie de propuestas, pero quien iba a llevar adelante las políticas y no le mencionamos que para que sea exitoso tiene que cumplir tal o cual requisito. Eso es netamente de los organismos de la educación y no deberíamos entrometer a la autonomía. Tenemos también lo que tiene que ver con un plan de egresados, que ahí también es más virtual de que presencial, que ya se hace y se viene cursando durante mucho tiempo. Y creo que esas cosas que uno plantea muchas veces y no tienen ningún sentido de arraigo, porque también tenemos que saber de que cuando se planteó y fue una experiencia así la pandemia, acá hubieron casos puntuales donde la conectividad no llegaba, más allá que tenemos una muy buena conectividad en el país, hay lugares que no hay y muchos quedaron en el camino, que el Estado tendría que brindarle, y en algunos casos no se dieron, a todos por lo menos un dispositivo con calidad para poder ingresar, que esa conectividad tiene que ser tal para poder culminar el bachillerato. Hay casos de lugar profundo que no se dan. Eso no menciona para nada tampoco como propuesta integral a lo que tienen que hacer en esta minuta. Lo que también es pensar que algunos compartimos sí que el siglo XXI está por la virtualidad, la semipresencialidad que se viene dando y es un camino que no lo rechazamos, pero también no hay que negar de plano lo que tiene que ver con el aula como un espacio de construcción colectivo de los saberes y los conocimientos, ¿no? Me parece que apuntar por ahí no se evalúa o no se tiene un estudio previo cuántas personas irían a hacer la virtualidad y cuántas personas continuarían dentro del aula. Eso, hay que tener un diseño más complejo de lo que se debería llevar antes para hacer una propuesta de tal magnitud. Pero lo que más asombra en todo esto es que el expresidente, hoy precandidato Robert Silva, está de acuerdo con esto. Hace 4 años que está gobernando. hace 3 que salimos de la pandemia. Tuvo la experiencia de la pandemia. Tiene los números de cuántas personas fueron a la virtualidad, cuántas no, cuántos egresaron y cuántos no. La verdad que asombra profundamente y campaña electoral. Naturalmente, esto que viene desde octubre del 23 lo levantamos ahora para junio, para que se aplique para el año que viene, que es obsoleto prácticamente. Ahí tenían la palabra entonces del diputado Nicolás Lorenzo de Frente Amplio. De la mano de la mejor operadora de la radio, Blanca Rodríguez, nos vamos a ir a los consejos comerciales. La Mica Margo es diputada de Cabildo Abierto, estuvo hablando de la situación vinculada a la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto de ley presentado por María Eugenia Rosselló del Partido Colorado y Pedro Gidonía del Partido Nacional para la extensión de lo que es la cantidad de días de licencia por paternidad. Lo enmarcó la legisladora de Cabildo Abierto en otro proyecto que ellos tienen desde el 2021 que busca aumentar aún más este tipo de medidas y herramientas en pos de que crezca la tasa de natalidad. Es decir, que los uruguayos quieran tener más hijos y a partir de allí recibir algunos beneficios que promuevan justamente el que los uruguayos aumenten la tasa de natalidad. Cabildo Abierto viene con estas banderas desde hace ya tiempo, vincula este proyecto con el que tienen ellos, más allá de que obviamente no tiene todo lo que marcan ellos como iniciativas en ese sentido, y pide a los demás partidos que acompañen la propuesta de Cabildo Abierto. La escuchamos a la legisladora. Para dudas, el vínculo entre la madre y el hijo en sus primeras semanas de vida es lo más importante a cuidar en la vida familiar, pero justamente en ese sentido es que también se vuelve fundamental el rol del padre en la hegemonía del hogar, teniendo en consideración todo lo que implica el puerperio para la madre y su absoluta necesidad de ser acompañada por el padre, sobre todo en las primeras semanas de este proceso, y de compartir las responsabilidades y obligaciones del recién nacido. Ha sido una preocupación permanente de nuestro partido generar incentivos con la finalidad de promover un aumento de los nacimientos en el país y de asegurar que el componente económico, que consideramos es uno de los motivos por el cual año a año se ve un descenso significativo en la tasa de nacimientos en Uruguay, no siga constituyéndose en uno de los factores decisivos a la hora de tener un hijo. El subsidio por paternidad, creado por la ley 19.161, es una retribución económica a la que tiene derecho el trabajador una vez nacido su hijo, como concepto sustitutivo del salario. Hasta hoy, el periodo de inactividad compensada que cubría el Banco de Previsión Social era de 10 días continuos, los cuales podían sumarse o no a los 3 días de licencia por paternidad establecidos en la ley 18.345, dependiendo si se tiene el derecho a acceder a los mismos en función de haber estado presente al momento del nacimiento. En la ley mencionada previamente, el monto a percibir se paga por única vez y asciende a 10 jornales de su remuneración habitual, calculada como el promedio diario de los montos gravados de los últimos 6 meses, en caso de ser trabajador dependiente, y de los últimos 2 en caso de ser un trabajador no dependiente. Si bien desde su entrada en vigencia en 2014 y hasta el 2017 se vio un marcado ascenso en la solicitud de las licencias, tanto por maternidad como por paternidad, presentadas en el Banco de Previsión Social, desde ese año una vez más comenzó a bajar la curva de solicitudes, lo que claramente refleja la baja en la curva de natalidad que año a año desciende en nuestro país. La misma ley sostiene que en el caso del subsidio por cuidados parentales, cuyo beneficio puede extenderse hasta los 6 meses de cumplido el hijo y que implica el medio horario en la jornada laboral, tanto padre como madre pueden hacer uso del mismo. Sin embargo, las estadísticas muestran que menos del 3% de los progenitores hombres han usufructuado ese beneficio, siendo fundamental que dicha información sea brindada en forma masiva y adecuada para que entre ambos padres puedan tomar la decisión que más les convenga. En el marco de esta discusión, nos es imprescindible mencionar el proyecto de ley presentado en el año 2021 por Cabildo Abierto en el Senado, el cual plantea aumentar hasta 45 días de licencia especial para los padres durante los primeros 2 años de vida del niño. Proyecto para que desde ya pedimos apoyo de los demás partidos para que su aprobación también sea posible. Ahí tenés que lo que decía entonces Namik Camargo de Cabildo Abierto. Siguiendo en el ámbito de la educación, hablamos con Pablo Cayán. Ustedes escuchaban un resumen hoy en el informativo de la mañana de lo que hablábamos con el director de INET, uno de los directores, un integrante de, de la dirección de INET, Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Pero sobre todo, teniendo en cuenta además que él es un representante en el ámbito de la educación de Frente Amplio, evaluando algunas de las políticas que el actual gobierno viene llevando adelante, sobre todo tras conocerse lo que fueron las cifras esta semana por parte del monitor de primera infancia y también de primaria, en donde hay algunas situaciones que de alguna manera responden a la baja tasa de natalidad, como la caída de la matrícula en los primeros años, pero que también hay algunos hechos que no se han corregido y que no se han resuelto debidamente según la lectura que hace Cayani. Por ejemplo, la posibilidad de la extensión del tiempo pedagógico, algo que sería fundamental. El seguimiento a través de tutorías de aquellos alumnos que no llegan al mínimo, pero pasan igual de grado por la nueva reforma de la educación o transformación educativa, llámenla como quieran. Vamos a escuchar lo que decía Cayani. Primero es reconocer ya 2 décadas del monitor educativo, que es un informe que se hace por los equipos de la administración que permite tomar decisiones y conocer la evolución de los principales indicadores educativos. Esto es algo como para destacar. Lo segundo es, efectivamente estamos en una situación que entre la pandemia y las medidas de las autoridades todavía no alcanza los niveles del 2019, por ejemplo, en el tema de asistencia. Ir a la escuela es la única forma de aprender. Si un guri que no va a la escuela seguro no está aprendiendo. Entonces, este es un dato preocupante. Lo otro que trae el monitor, que parece interesante, es, bueno, disminuye la matrícula en primaria sin que dejen de ir niños, sino por la baja de natalidad. Lo que pasa que esto no se transforma en más escuela de tiempo completo o más maestras apoyando a niños o maestras comunitarias trabajando en estos temas que sabemos que son desafíos que tiene el sistema educativo, como ser la asistencia, como ser los aprendizajes. El monitor no reporta aprendizaje, pero tenemos otras evaluaciones que nos hablan ahí de un desafío. Y lo que vemos es que se ha desaprovechado la oportunidad de extender el tiempo pedagógico, ¿no? Que es una demanda muy, muy clara de la familia por tiempo completo y tiempo extendido, pero que además es una necesidad de la educación del siglo XXI. Es decir, no es posible tener una escuela de 4 horas que tenga inglés, que tenga educación física, que tenga arte, que tenga pensamiento computacional. No dan los tiempos para que gurises y docentes trabajen adecuadamente. ¿Faltan herramientas como para que esos niños asistan a los centros educativos, los que no han concurrido aún? Bueno, la pandemia produjo esto en varios países, es decir, en el aumento en la asistencia. En el caso de Uruguay, además, se suma el repliegue del Estado y el recorte en políticas de infancia, que es lo que se ha visto, digamos, ¿no? Las autoridades hablan de los 50 millones de dólares. Bueno, pero esos 50 millones de dólares, está claro la rendición de cuentas, que no se sabe mucho dónde están. Y esto conspiró contra la situación de las infancias. Un aumento de la pobreza infantil, una pandemia en el medio, no reforzar la vuelta a clase, las maestras comunitarias, los equipos de territorio, otras instituciones. Esto nos pone en una situación donde estamos peor que antes de la pandemia, y creo que esto es un desafío bien importante porque, reitero, niño que no está en la escuela, niño que no está aprendiendo. ¿Cuál es el corto y mediano plazo? ¿Cuál es? Es decir, ¿por dónde pasaría la mejor solución teniendo en cuenta que el panorama es poco alentador? Bueno, tenemos instrumentos o tenemos acciones que tienen ya evidencia de buen funcionamiento. Las maestras comunitarias es un caso, es decir, que ahí hay cosas para seguir expandiendo. La extensión del tiempo pedagógico es otra cuestión que el Uruguay viene desarrollando desde hace décadas. Esto no tiene que ver con un gobierno u otro. Lo que sucede es que eso requiere infraestructura y recursos. En este caso, la baja de la natalidad está liberando sillas en la escuela, es decir que tenemos un conjunto de oportunidades, y la sociedad lo que tiene que definir es si está de acuerdo con que los niños vayan a una escuela de tiempo completo o prefiere que vayan a una escuela de tiempo simple. Yo creo que en general la ciudadanía opta por la extensión del tiempo completo. Ahora, la caída de la matrícula, en este caso, ¿justifica solo con el tema de la menor cantidad de la tasa de nacimientos o hay otros elementos más? No, es la menor tasa de nacimientos, y otra de los efectos que hay es que al disminuir la repetición por el cambio en las reglas del pasaje de grado, también los estudiantes salen antes de primaria y pasan a educación media. Esto es una mejora, digamos, de la trayectoria educativa de los estudiantes, que debe ser acompañada por acciones educativas. Es decir, si los gurises no repiten porque se los deja pasar, pero no hay apoyo, no parece ser el mejor camino. Vamos a hacer la pausa de la mano de Mariana Amaro. Luego de la misma vamos a estar escuchando a Ronnie Colina, presidente de la Comisión Coordinadora del Interior de la UDELAR, la CCI, haciendo un análisis respecto a algunas características de desarrollo y los problemas que se han generado en la zona suroeste. Vamos a escuchar ahora al presidente de la CCI UDELAR, de la coordinadora de la Comisión Coordinadora del Interior, vinculado a lo que decíamos recién, el tema planteado a partir de el desarrollo a nivel de territorio de la UDELAR, con algunos dolores de cabeza, así lo catalogaba, el tema de la posibilidad de llegar a cursos en Colonia y Soriano, de los cuales ya hemos hablado más de una vez con distintos legisladores de esos departamentos, con el diputado Enzo Malán, con el diputado Nicolás Viera, con diputado del Partido Colorado por Soriano también, Melassi. Porque obviamente que la idea de que llegue la universidad a territorios que no en donde no está presente siempre es importante. El tema es que también el presupuesto para poder llevarlo adelante de la mejor forma también lo es. Y no estoy diciendo que los legisladores no quieran mayor presupuesto. El tema es que cuando de alguna manera para poder lograr eso tenés que sacar de un lado para poner en otro, no podés sacar tanto porque terminás desarmando alguna repartición, como hemos hablado ya muchas veces que le ha pasado a colonización, por más loable que sea lo de lo otro. El tema también con las intendencias, en principio había más, diríamos, receptividad en la intendencia de Carlos Moreira de Colonia que la de el departamento de Soriano, respecto a la posibilidad de dar allí algunos lugares. Se hablaba de que, bueno, estaban los galpones de Campomar, había mayor infraestructura, pero también eso después se fue complejizando. Y como ya hemos dicho, la plata es muy poca. No da para colocar un CENUR, siempre se ha dicho esto por parte de la universidad, lo que se puede dar es algún curso. Y tiene una característica que yo no sé si ustedes lo saben, si Mariana Amaro lo sabe, que es que la Universidad de la República establece que donde hay un CENUR, donde hay un centro regional de educación, como lo hay en Paysandú, en la zona de Salto, como lo hay también ahora en la zona de Tacuarembó, como lo hay también en la zona de Rocha, los docentes que dan clases allí se tienen que radicar en la zona. Pero para eso tenés que tener una cantidad de horas que te permita vivir. Con un curso en Soriano y Colonia es muy difícil pedir a los docentes que se radiquen. Entonces, es una logística importante llevar adelante. Ronnie Colina destacaba que esa zona es muy importante. ¿Qué más quiero yo también que esa zona se desarrolle a nivel universitario? Pertenezco a esa zona. Es más, pertenezco a los dos departamentos. Soy de Colonia y soy de Soriano. Porque soy de Ombú de la Valle, pero como soy siete vecinos, tuve que nacer en Dolores, en Soriano, porque necesitaba incubadora, donde estuve 30 y pico de días. Y así quedé. Pero digo, más allá de eso, es una zona que obviamente tengo cariño, tengo familia, no es que no quiero que salga, pero muchas veces me planteé ante los legisladores que lo que ellos mostraban como algo que se podía hacer de la noche a la mañana no iba a suceder. Y lamentablemente, la realidad, los hechos me han dado la razón. Ha pasado el primer semestre de este año, no ha existido ni siquiera la posibilidad de generar el primer curso en la zona. Veremos si en el segundo semestre se podrá. Muchos dificultan o manifiestan en el CDC que es muy difícil y que la idea es recién hacerlo en el 2025. Vamos a escuchar lo que decía Ronnie Colina, presidente de la CCI, UDELAR, respecto a este tema. A lo que tiene que ver con nuevos desafíos, hoy por hoy tenemos en carpeta, uno de ellos es el suroeste, donde claramente estamos poniendo mucho esfuerzo allí. Nos va a llevar muchos dolores de cabeza, buenos dolores de cabeza, pero entiendo que es una apuesta, entendemos que es una apuesta central, de central importancia para la Universidad de la República. Otros temas que estamos llevando adelante tienen que ver con las convocatorias que se están llevando adelante, con fondos magros que van a permitir tomar algunas decisiones y que al final de este periodo rectoral podamos dejar ensamblado algunas ofertas. De hecho, esto obviamente, como pasa en el histórico, estamos construyendo una nueva región, no lo podemos medir en el corto plazo, pero sí pensar que si es un objetivo de mediano y largo plazo, apostar a que es una región con una matriz productiva muy interesante e importante, con un PBI muy importante, con colectivos en distintas áreas del conocimiento, con aportes culturales tremendamente importantes en la región, históricos, con una cercanía importante con la República Argentina, en particular con Buenos Aires, muy importante, y en una región donde hay una potencialidad enorme, porque hay centros de formación docente, porque hay UTUS muy fuertes, porque está la UTEC, con quienes queremos empezar a trabajar cada vez más, etc. Una primera, son datos importantes, datos de la realidad, pero que son importantes para demostrar la actividad académica incipiente que hay en el interior. Una tiene que ver con proyectos I+D financiados entre el 2016 y el 2020, presentados y financiados. Estamos hablando de un total de 66 financiados, un impacto importante para el interior, para los centros universitarios regionales que se hayan financiado este volumen de proyectos. Pero a nadie se le financia un proyecto porque está en el interior, entra en la bolsa competitiva como todo el mundo, quiero aclararlo por las dudas. Y el otro tiene que ver con proyectos de iniciación a la investigación, en la cual también hay un porcentaje importante de ellos financiados que han dado entre oportunidad, entre otras cosas, a que muchos docentes que están en el interior, una gráfica que no mostré hoy, están haciendo sus maestrías y sus doctorados en el interior. Y uno de los objetivos a los cuales tenemos que apuntar fuertemente es al posgrado. Pasamos esta primera etapa de erradicación docente, fundamental, esencial, pero tenemos muchos docentes en el interior que quieren formarse, que quieren hacer sus maestrías y doctorados, y no estamos teniendo la claridad, creo, institucional para avanzar en programas concretos que vayan en esta dirección, porque una persona que trabaja en la universidad, pero que a veces trabaja en otro lugar, en el interior, no puede venir 3 veces por semana a Montevideo a hacer un curso. Tenemos que generar, se están generando subconscientes y mecanismos, pero hay que trabajar mucho más para poder consolidar esa estructura en ese sentido. Indicadores, escopos de publicaciones científicas en revistas arbitradas internacionales generadas en el interior del país, en la cual el interior representaba menos del 2% de las publicaciones científicas hace unos 15 años atrás, y hoy en día estamos por arriba del 10%. Un indicador importante. No quiero pasar por alto decir que esto se debe a la financiación de proyectos, a becas de posgrado y a los programas que se han llevado adelante. Estamos trabajando en distintas cuestiones de la CCI, por ejemplo, activamente ahora en la ordenanza de los CENURES, que hay que actualizarla y pensarla en lo que va a ser el futuro desarrollo territorial, en la evaluación del programa Carreras y las carreras que están en el interior, sean o no sean del programa Carreras CCI, todas las carreras, para visualizar, eso lo tenemos que hacer a partir de criterios, de hitos y también de una comisión académica adecuada que trabaje en esa dirección, en apoyo con la Comisión Sectorial de Enseñanza, en apoyo con la Comisión de Investigación Científica, en apoyo con los servicios. O sea, es un tema, llevar adelante un proceso de evaluación de esto nos puede llevar 2-3 años tranquilamente. Silvia Maldi, la presidenta de UTE, habló de la extensión de lo que es la bonificación para la compra de electrodomésticos eficientes, que UTE considera tiene un bajo gasto en energía. Han tenido una buena respuesta, unas 30.000 personas en compras se han establecido de esa manera, Y como se ha tenido un buen resultado, se ha extendido el tiempo para poder desarrollarlo. Vencía ahora dentro de pocos días y se extendió hasta el 30 del mes de septiembre. También se ha hablado de una muy buena acogida respecto a la posibilidad de acceder a tarifas preferenciales en el tema de gasto que ustedes saben UTEDA para aquellos que son, diríamos, por lo menos medianos consumidores de la energía eléctrica. Vamos a escuchar lo que decía la presidenta de UTE, Silvia Emaldi. Porque dado la alta demanda que existía en la compra de electrodomésticos eficientes, un plan que UTE había comenzado en noviembre del año pasado y que finalizaba el 14 de junio por decisión del directorio, lo hemos extendido hasta el 30 de septiembre. Para que más uruguayos puedan incorporar sobre todo equipos de aire acondicionado clase A, que es el electrodoméstico que más uso y más bonificaciones está teniendo. Luego también secarropas, lavavajillas, hornos eléctricos, anafes y también el plan que beneficia con 4.048 pesos masiva para la compra de cargadores de vehículos eléctricos domiciliarios y también calefones con bombas de calor. Este plan, que hasta la fecha UTE ha llegado a 30.000 bonificaciones desde su inicio, estas bonificaciones que comentaba son de 2.024 pesos masiva, excepto las que comenté antes respecto a vehículos eléctricos y bombas de calor, son importantes desde el punto de vista de la eficiencia energética, porque con estos electrodomésticos se sustituye otros que no lo son y a su vez también se incorporan nuevos usos que a nivel de los hogares son muy importantes, sobre todo cuando se tiene las tarifas del plan inteligente, doble horario y triple horario, que son muy eficientes porque sabemos que sábados, domingos, feriados y 20 horas de lunes a viernes tenemos las menores tarifas. Como gran noticia, podemos decir que hemos llegado a 300.000 clientes ya con estas tarifas del plan inteligente, tanto a nivel de hogares como a nivel de las pequeñas y medianas empresas, que en términos generales esto implica un ahorro del orden del 15% en sus facturas, por lo cual es algo que desde UTE seguimos promocionando para que más clientes se puedan sumar a estos beneficios que la empresa otorga. Toda la información está en la página web de UTE, www.ute.com.uy, y una vez realizada la compra con el ticket electrónico, se puede enviar a UTE vía WhatsApp, vía el propio portal, y en forma automática en la siguiente factura le llegará el descuento de los 2.024 pesos masiva o 4.048 de acuerdo al electrodoméstico al que se hayan beneficiado. Ahí tenían lo que decía Silvia Maldi, así que si usted tiene la posibilidad de comprarse un calefón con bomba de calor, si usted tiene la oportunidad de comprarse un aire acondicionado tipo A, si usted tiene la posibilidad de comprarse un secarropa, que creo que Mariana andaba averiguando precios, claramente puede tener la bonificación, aprovéchela, se la está proponiendo la propia presidenta de UTE, Silvia Emaldi. Nosotros nos vamos. Mariana Maro, en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio. Hasta luego.